Y bueno, desde ayer tomaron pues el agua potable, pero como siempre estamos pidiendo pues la libertad del compañero Amílcar, como el gobierno no entiende pues, no escucha nuestro sufrimiento que estamos aquí en plantón, que ya llevamos 58 días aquí, pero el gobierno pues no hace caso, nada más nos está mirando pues y todo, nosotros estamos aquí, ya no tenemos nada pues, lo que queremos pues, queremos que nos apoyen pues a compañeros pues, que nos apoyen a difundir más este asunto, porque ya no nos queda otra más pues, es la única salida ya, tomando pues el agua potable de los paramilitares elegidos Bucijá. Que mi compañero pues los que están allá abajo estamos ya están de acuerdo pues para que apoyaron, para que nos apoyen a exigir pues la libertad del compañero Amílcar, por eso se tomó ya y hasta ahorita ya ya no tienen el agua potable y ellos están preparando ya sus pancartas y sus mantas para llevar a la comunidad y como ya lo tienen posesionado ya el tanque de agua y bueno, solo esperamos pues vamos a estar esperando qué respuesta aquí, a ver qué nos dice el gobierno acá, si nos llama pues, pero le vamos a decir después que lo que está pidiendo la libertad del compañero Amílcar porque está encarcelado injustamente pues por el delito fabricado por los paramilitares, y el mismo gobierno pues le fabricó el delito pues, pero nosotros pues realmente ya estamos cansados pues aquí frente del Palacio de Gobierno porque no hay solución pues, no nos da la respuesta, nada más lo liberaron a uno pues y por medio de nuestro sufrimiento pues y la huelga de hambre que hicieron las tres compañeros y el compañero, pero vamos a seguir luchando pues, aunque está muy difícil, nos cuesta pues acá por el recurso pues, pero vamos a seguir luchando, vamos a esperar pues el resultado pues la presión que están haciendo en la comunidad Bucijá. Entonces le pedimos a los compañeros pues de derechos humanos pues internacionales pues y otros compañeros que están en diferentes lugares de Chiapas pues en todo pues los estados pues donde nos alcanza a escuchar todo lo que estamos pidiendo el apoyo pues porque nosotros solitos no podemos presionar pues al gobierno, necesitamos pues el apoyo y la ayuda de los compañeros como ustedes pues que están en bueno en radios, que hay otros medios que pueden publicar pues qué es lo que está pasando pues, qué es lo que está sucediendo, qué es lo que estamos pidiendo la libertad del compañero Amílcar. Ese es lo que ya se está haciendo pues, ya no nos queda más de otra, es la única salida ya que tenemos, compañero.